viajeras. La frecuencia es correcta, la melodía nos conecta. Podemos hablar, seguir por la orilla, caminata hasta el final, donde las rocas guardan un secreto musical. Allí os espera la sorpresa, descubriréis la verdad cuando anochezca, brillará.